Buenos días, ya con la esponjita lista para reactivar neuronas, comenzando con The Hot Chocolate. Para hoy en el programa 1900 ayer tendremos muchas cosas, iremos al cine, porque por estos días aparecía el quinto Bond en escena. Además, también se estrenaba la tercera y última película de los Beatles y se gestaba en el estudio el último concierto de los Doors. Además, el nacimiento de la Biblia del rock and roll, todavía vigente, y también nacía Neil Young, uno de los de Crosby, Stills, Nash y Young, entre otras cosas. Además de eso, vamos a tener sus llamadas 22230172, sus deseos, sus complacencias, además de sus comentarios y sus cumpleañeros. Entonces, listos, estamos ya. Bye. Sharona del grupo The Knack. Vamos a agradecer a un montón de gente que se ha levantado ya temprano, ya han pasado por la página de Sergio Gallardo y también por la página de 1900 ayer el original con Sergio Gallardo para decirnos hola, como por ejemplo Vale Molina, qué bueno tenerla. Además de eso, gente de la Legión Extranjera como Morena Guadalupe Canales, Michael T. López. Además, en la lista está también Ricardo Melin Cardona, otrora guitarra, además de voz de los Mustangs de El Salvador, Sonia Orellana de Regalado, Charlie Sáenz, Eugenia Vigit, Alba Leiva, Katia Echegoyen Palacios, Elmer Orantes Paredes, Eric Villalobos, también de la Legión Extranjera, Marlene Barton, David Castillo Serrano, Ana Cristina y Melvin Eduardo Barrientos. También el que se levantó muy temprano porque la señora le dijo que lo hiciera fue Mario Cerón Siliezar y nos dejó un mensaje. Muy buenos días, Sergio. La señora de Cerón desea escuchar la canción Sweet Love de Anita Baker, así que por favor, me le complace. Añade, saludos cordiales. Y con todo gusto para la señora de Cerón. 9:10, mañana de domingo, está soleadito, pero con un viento muy agradable, por cierto, menos para los que barren. Ni para los que sacuden. Stay with me, and you will see my eyes. We'll hold you, baby, never leave, 'cause I believe I'm in love. Sweet love, tell me, darling, don't you never. I feel no shame, I'm in love. Oh, Sweet, sweet, sweet, sweet love. Cantando Anita Baker. Bueno, y vamos a recordar que un día como hoy, en el año, era el año, a ver si me acuerdo, 1984. En el año de 1984, la niña Madonna llegaba al estudio, hacía travesuras, y entonces escogían esta canción para sacarla como su primer 45 editado especialmente por la compañía discográfica Sire Records. 6 de noviembre de 1984, el primer sencillo del álbum de Madonna, Como una Virgen. Que extrañan la original, pues ahí se la ponemos. 1984, mes de noviembre, salía esta.

la canción que John Denver dedicase a su esposa. La canción de Annie. John Denver, piloto por pasión, e infortunadamente esa su pasión le costó la vida. Vámonos ahora de regreso a 1972. En 1972, qué bonito lo que pasaba. Era muy, muy, muy lindo, precioso, y tocó la vida de muchísima gente, porque primero fue en los Estados Unidos con el nombre de Sesame Street. Y en noviembre del 72 salía la primera emisión de Plaza Sésamo. Hola, ¿qué tal? Hoy les tengo una adivinanza. Sí, adivinaron, es una adivinanza acerca de galletas. Escuchen, ¿qué se obtiene cuando pones una riquísima galleta en medio de dos riquísimas galletas, ¿eh? Les mostraré. Fíjense, aquí está. Una riquísima galleta en medio de dos riquísimas galletas. Y yo le llamo a la galleta del medio, pues le llamo la galleta del medio, naturalmente. Sí. Pero ahora lo voy a repetir por si no lo entendieron. Fíjense. ¿Qué obtienes si pones una riquísima galleta en medio de dos riquísimas galletas? ¿Ya lo saben? También yo ya lo sé. ¡Un sándwich de galletas! ¡A tomar! ¡Galletas, galletas! ¡Yo quiero galletas! Ya está, ahora tiene que ser con chocolate. 1972, cuando salía al aire Plaza Sésamo, que, de acuerdo a los comentarios, es la pionera en la televisión educativa contemporánea y se convirtió, sin duda alguna, en la serie educativa más popular de todos los tiempos. Y muchos recordarán cómo comenzaba. El temita. Saber encontrar donde hay gran felicidad, el fantástico lugar. Plaza Sésamo. ¿Cómo? Plaza Sésamo. Muy bien. Todos saben dónde está, porque está en cualquier lugar. Vamos todos a encontrar el fantástico lugar. ¡Qué diversión! ¡Qué diversión! ¡Nada igual! ¡Nada igual! Vamos todos a encontrar donde hay gran felicidad. Fue en 1972 y terminó en el 2013, me parece, por allí. Todavía hay reprises en un montón de canales que se dedican a poner series del pasado, de las llamadas clásicas. Plaza Sésamo, qué recuerdos. Mi favorito, lógicamente, tenía que ser el monstruo come galletas. Así la cantaban en español, la samba de verano, conocida también como So Nice, entre otras cosas. Gracias por estar en contacto conmigo. Así siento que no estoy solito, triste y abandonado. 22-23-0172. ¡Ey! Si me va a quedar tiempo hasta ver el WhatsApp de la radio. ¡Qué emoción! ¡Cool! ¿Y la pandilla? ¿Un gritito, por favor? Gracias. Invitados quedan los latinos a celebrar la fiesta merecida con alegría y con mucho amor. Venga a celebrar la fiesta en tu honor ahora. Celebremos, vamos a celebrar, reír y brindar. Vamos a celebrar, cantar y amar. Es tiempo ya de unirnos y de vivir siempre juntos. Los latinos de este mundo. ¡Coño! Juntos celebremos. A celebrar. Celebremos los coños. A celebrar. Invitados quedan todos los latinos a celebrar la fiesta merecida. Presta tu risa, también tu calor. Venga a celebrar la fiesta en tu honor ahora. Vamos a celebrar, reír y brindar. Celebremos. Vamos a celebrar, cantar y amar. Es tiempo ya de unirnos y de vivir siempre juntos. Los latinos de este mundo. Lo malo que se pongan a cantar en otro idioma porque se le traba la carreta al grupo de Cool y la pandilla con su celebremos con los muchachos latinos. Bueno, y hablando de muchachos, aquí estoy viendo, divertido porque es un muy joven que está usando el ¿cómo se llama? El WhatsApp de la radio. Y me pide una canción así de las heavies. Y me alegra porque es un muchacho que tiene buen gusto. ZZ Top. Rumors spreading around. United takes his time. Right the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. El muchacho anda en algo. If you got the time, I'll never tend to get yourself in. And here is time. El grupo ZZ Top y la canción La Grange aquí en 1900 ayer. Más tarde estaremos hablando de un gran personaje, el cual yo conocí cuando por vez primera toqué un disco del Buffalo Springfield. Ahí estaba él. Luego hizo historia con Crosby, Stills, Nash y Young. Hoy está cumpliendo años, es canadiense, muy bueno por cierto, Neil Young, y acaba hace poquito de sacar un nuevo disco a sus años y todavía anda con la música, esa es su pasión. Bueno, de eso y muchas cosas más estaremos hablando en este su querido programa. Ah, no se olvide, 22-23-01-72, y necesitamos felicitar cumpleañeros. Así que, por favor, no se olvide, hágalo con todo gusto, para tratar también de combatir este horroroso frío debido al viento. Dile a la lluvia. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Once you get started, you can't stop. All Night Long, toda la noche con Lionel Richie, que tiene años de estar cantando, lo sigue haciendo muy bien, sigue siendo muy cotizado y llenando estadios. All Night Long. Bueno, cantemos. 1900 ayer, 1900 ayer. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. ¿Y tú qué quieres esta Navidad? Papacuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve Papacuscatlán con 100 mil dólares! ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada 25 dólares acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlán.com o llama al 22-12-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. Aló, Mao, ¿qué sucede? Aló. Me está llamando este Mao y ahora que le contesto, me corta el teléfono. A ver, a mover la colita. Y si él está llamando, debe de ser por algo urgente. A ver, pongámosle aquí. Mao, ¿me escucha? Hola, Gallardo. ¿Qué pasó? A mí me va muy bien. ¿Y a usted qué tal? Aquí con datos para oírnos cool. Que parezca que sabemos un poquito de música. Entonces, cuénteme. Lo primero, oyendo All Night Long, los coros y el debut en discos prácticamente, lo hace Richard Marx, junto a otros cantantes, que en ese estribillo de All Night, All Night. Mire, espéreme. Lo que me está diciendo está sumamente interesante. Y estaba yo peleando con la compu y con el WhatsApp, entonces por eso no le pude atender la llamada al directo. ¿Por qué no? Ya que tiene cosas lindas que hacer, oigámosla bien, porque esta... ¿Qué le parece? Me marca de nuevo ahorita. Vaya, pues espero. Mao, hemos tenido grandes aventuras con Mao Hernández. Entre ellas, pues, él era el productor de El Gustavo Programa, Sergio a las 9. Vamos a ver. Hola, Mao, hoy sí estamos. Roger, 10-4, Roger. Vaya, pues, entonces creo que lo escucho loud and clear. Ok, bueno, me decía dos cosas sobre la canción All Night Long de Lionel Richie. Tres, si se quiere. Ajá. Hey, Mao, ¿qué pasó? Mao. Se cortó la carambada. No. Va. ¿Aló? Hay sabotaje, Gallardo, hay sabotaje. Sí, que es la inteligencia del Estado. Bueno, me decía, par de datos sobre All Night Long. El primero es que en esta canción, como en todo el disco, uno de los coristas de Lionel Richie es Richard Marx. Por cierto, uno de sus cantantes favoritos, creo que uno usted... Uno de mis cantantes favoritos en inglés, y como dato curioso, el actual marido de Daisy Fuentes, aquella presentadora de MTV que estuvo involucrada que causaba furor. Con el... Esa no estuvo involucrada con... ¡El Sol! Correcto, no, si está nuevecita de paquete la niña. Ajá. Otro es que, aparte de que aquí hace su debut Richard Marx, que más adelante hizo su carrera como solista, esta canción se ocupaba como campaña de una marca de aquellas grabadoras que uno se colgaba en el hombro. no sé si todavía la marca estará vigente en el mercado, pero la cancioncita era como para instar a darle volumen a su grabadora pegada al hombro. Pegada al hombro, todavía no habían Walkman, pues. Había, pero usted recuerda que en ese tiempo era mucho así de poner el cartón en el piso y andar la grabadora puesta en el hombro a todo volumen y toda la... Ah, cosa. Pero usted está hablando también de los llamados atontanegros, ¿no? Algo por eso. Bueno, okay, entonces ese era el tema. Ese era el tema. Y el otro, pues nada más recordarles que Lionel Richie es el motivo por el que ahora tenemos a Lionel Messi jugando en el Fútbol Club Barcelona. Porque él no se llama Lionel ni Leonel, sino que se llama Lionel. Parece que el papá era muy aficionado a él, ¿verdad? Así es. Sí, por eso se acuerda que teníamos discusiones sobre poner Leo, porque en realidad él no es Leo, él es Lío. Él es Lío, correcto. Y más que Lío es Layo. Ajá, Layo tendría que ser. Qué gusto oírlo, Mao, nuevamente. ¿Qué tal estuvo la fiesta del cumpleaños de la señora? Canales todavía siguen aquí, Gallardo. Esto es 365 días. Vaya, pues, se la saludé y hasta le canté. Sí, ahí está grabado. No le digo en cinta magnética porque ya no se usa. Sí, ya no se usa. Digital. Ahora está en una USB. Y tampoco se ocupan esas grabadoras al hombro, gracias a Dios. Bueno, ok, Mao, muchas gracias. Un gusto, Sergio. Vaya, pues. Baby, you find there's only one love more than mine. I've got so much love and needing you so. My love for you, I'll never let go. I've got so much love. All I want. the sun, you are the rain, and make my life a foolish game. Como quien dice, por ti yo vivo, por ti yo muero, por ti estoy seco como un carnero. Ja, ¿cuál carnero? Bueno, ya que recordábamos a Richard Marx, que en la All Night Long estaba haciendo coro, acordémonos de fines de los 80. El Richard Marx ya estrella. Richard Marx, right here, waiting for you. Aquí estoy, esperando por sus comunicaciones. Bueno, qué alegre, ya son las 10 de la mañana con un minuto. Sergio Gallardo, en 1900 ayer, tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM.

que tocaba en Buffalo Springfield. You placed the flowers in the vase that you bought today. Pero le añadieron a Crosby y le añadieron, Crosby era de los Birds y el otro era Nash, que era de los Hollies. I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you playing your love songs all night long. So hard. Now everything is easy 'cause of you. Luego de Crosby, Stills, Nash y Young, Neil se independizó. We'll be right back. searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keep me searching for searching, and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. The Heart of Gold de Neil Young, quien se encuentra cumpliendo años en este mes de noviembre. Es un músico, compositor, canadiense. Es uno de los más influyentes de su generación. Y no lo digamos por dos de los grandes grupos en los que él estuvo, que uno era el Buffalo Springfield, un supergrupo, y el otro Crosby, Stills, Nash y Young, otro de los supergrupos. Así que le rendimos un poco de homenaje a este hombre, que después de todo, habiendo nacido en Ontario, para ser más exactos, en Toronto, 12 de noviembre de 1945, y todavía con mucha energía, porque acaba de sacar un nuevo disco. Imagínense ustedes. Y este es el adelanto del álbum. El álbum se llama El Visitante. I'm Canadian, by the way, and I love the USA. The freedom to act and the freedom to say. Land. 72 años cumple y no le ha cambiado la voz. Bueno, cerramos este pequeño homenaje a Neil Young con otro de sus grandes éxitos. Aquí Linda Ronstadt y James Taylor le hacen coro. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last. Look at how the time goes past. But I'm all alone at last, rolling home to you. El canadiense Neil Young, cumpliendo en estos días 72 años y todavía activo, acaba de sacar un disco nuevo. Y hablando de canadienses, saludos y muchas gracias por el reporte de la señal de MixLR y también de TuneIn para Mauricio Iraeta. Pobrecito el muchacho, porque me cuenta que han estado... horrible, horrible. Tuvimos esta semana menos 8 grados. Ahorita está con menos 2, un poco más fresco. Bueno, ya revisamos. Gracias. Creo que al TuneIn le debe de haber subido volumen en estos momentos. Espero que sí. Ahí me reporta, por favor, caballero. 1900 Bueno, hay que contarles que la Superintendencia del Sistema Financiero te ayuda a administrar tus finanzas. Desde pequeño está haciendo esto. Digo desde pequeño porque tiene un programa que se llama Educación Financiera y llega a centros escolares y universidades donde niños, jóvenes y maestros son capacitados con estrategias básicas del ahorro y cómo crear metas financieras para el futuro. La Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente, al servicio de los usuarios y también a muchos de ellos, enseñándoles cómo usar

Hugo Orlando, no, Hugo Valteres, no es Hugo Orlando, ya estoy inventando. Su apellido es Ortega. ¿Y qué pasó con Hugo Ortega? Que me mandó a contar de los hermanos Flores, que en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de los rascacielos, el Comité Cívico Salvadoreño le brindó un homenaje grande a la trayectoria de los hermanos Flores. Y les dieron un premio que tiene así un nombre tremendo, porque el nombre se llama, a ver, y en realidad fue para Nori Flores, la vocalista de la Orquesta Internacional de los Hermanos Flores, a la ¿cómo se llama? La señora de Guerrero, le dieron la estrella de diamante a la máxima joya cultural del Salvador. Así que con ese evento, ellos empezaron la ruta de oro hacia 2018 y los 50 años de celebración con la Nori Flores. Así que qué alegre, linda persona, la estimo mucho, lo mismo que a toda su familia y a Lotario, ¿cómo de que no? Así que con el perdón de todos ustedes, en honor a Nori Flores y esa gran paesea que le dieron ayer en Nueva York, no sé ni cuál poner, porque tienen tantas. No, no, no, yo quiero que cante la mujer. Maridito lindo. Ahí está. Mi amor, mi tesoro, eres la gallina de los huevos de oro. ¿Cómo produce? Trabajas, trabajas con sol y con luna, mientras yo aprovecho toda tu fortuna. Qué lindo me he oído con este marido, nunca se molesta si tengo otro amigo. Que me lleva a bailar, felicidades a Nori Flores, que con la presea que le entregaron ayer en Nueva York, presea con un nombre, imagínense, qué bonito. ¿Cómo se llama? La estrella de diamante a la máxima joya cultural del Salvador. Y con esto ella da inicio al recorrido de una ruta hacia 2018 y a los 50 años con Nori Flores. Bueno, regresemos al ritmo distinto. Salgámonos de la cumbia y vámonos a esto que salió en el año de 1966. Por estos días, cuando a los cines llegaba la película que completaba el compromiso que tenían los Beatles de hacer tres. Ya no la quisieron hacer en persona, así que mandaron muñequitos en su representación. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. That's all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. A yellow submarine. We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. A yellow submarine. Noviembre de 1965 llegaba a los teatros la historia del submarino amarillo y también de aquellas cosas horrorosas que se comían a todo el mundo por basado en los munchies que les daban a todos aquellos que se echaban su purito de cannabis a piba y entonces le agarraba la comedera y ahí había unos monstruos que se comían. Los Blue Minis, así se llamaban, los Blue Minis. Bueno, identifiquemos y cuando regresemos nos vamos otra vez al cine, pero más reciente. Du, du, du, du. La Superintendencia del Sistema Financiero te ayuda a administrar tus finanzas. Su programa de educación financiera llega a centros escolares y universidades donde niños, jóvenes y maestros son capacitados con estrategias básicas del ahorro y cómo crear metas financieras para el futuro. Eso es excelente. La Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente al servicio de todos los usuarios. Ay, este fin de semana anduvieron por la Libertad porque hicieron un trato para fomentar esto y ya les voy a contar más al respecto. Era para llevarlo este programa a más escuelas. Acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Ahorre en EPA en Noviembre Black de Super Ofertas. Cada semana con el mejor precio para construir y decorar su hogar. Solo en EPA. Si quieres ver la televisión de una manera diferente, sintoniza TCS Plus, una nueva era del entretenimiento, con nuestros programas nacionales, Play, En Vivo con, A Cocinar, Invasión 51, Fit TV, Mantente Bien Informado con Debate con Nacho Castillo, Noticias TCS Plus, y las series con mayor éxito internacional, y sin faltar nuestras maratones de fin de semana. Sintoniza Canal 35 en señal abierta, Canal 5 en cable. TCS Plus te da más. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Pepsi presenta Alan Walker en su Walker Tour. Anfiteatro de Circo, 25 de noviembre, 7 de la noche. Venta en puntos Todo Ticket. Preventa, Dance Floor $35, VIP $55. Día del evento, Dance Floor $40 y VIP $60. DJs invitados, Mijail López, Walter DJ. Invitan, Claro Música, Huawei P10. Producen, TCS, La Prensa Gráfica, TCS Plus. Copatrocinan, Hotel Real Intercontinental, Budget. Un evento de Star Ticket. Es gracias a Pepsi. Esta Navidad te mereces un cambio. Estrena Smart TV, porque Claro Hogar te trae nuevo triple, que incluye internet de 3 megas, llamadas ilimitadas a Claro Centroamérica y Smart TV de 43 pulgadas por solo $34.75 al mes. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. Y entonces, identifique, caballero. Cuente. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Bueno, nos vamos a ir hasta el 13 de noviembre de 1996. Ese día se estrenó en los Estados Unidos la 13ª película de James Bond. Era la primera del quinto agente secreto Bond, digo, el quinto porque había sido primero James Bond, había sido Sean Connery, había sido George Lazenby, había sido Timothy Dalton, y luego, ¿cuál es el otro? ¡Ah, Roger Moore! Se me estaba olvidando. ¿Cómo va a ser eso? ¡Qué terrible! Y el quinto era Pierce Brosnan. Llegaba la primera de las cuatro películas que él interpretó como Bond, se llamaba, en México le pusieron Ojo Dorado, GoldenEye, y el tema era de Tina Turner. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. Smoke and

reason why. Let me tell you, I'm a red hot lover. Great in the world, so boy, you better listen now. My outfit's shady, she Rudy made it. My shirt's a Margaret Howe. Rosetti shoes, my Oxford blues to rock and move through the night. And on my back's Burberry's Mike. Colors perfect white. Can you move? Can you move? Can you shake to the rhythm of the Latin groove? Can you move? Can you move? Can you shake to the rhythm of the Latin groove? I said hip hop, the hibbit, the hibbit, every hip hip hop. You won't stop the boogie, rock it on, baby. Bubba to the boogie, the back back, the boogie to the boogie, the beat. I said NME's not nice to me, and I just don't seem to care. Well, they left me off that walk chart, and that damn thing looked so fair. But then Sugar Hill came over ill when they heard about the way I talk. And Curtis Cole just had to go. So long, could take a walk. Let me tell you that the time is right. I'm out of sight, and I'm really gonna blow your mind. I will be one nation under a groove, and this is what we find. Check it out when God came back, jazz, funk, and soul. He left us white boys, rock and roll, and I just don't think that's fair at all. I'm gonna have to change those golden rules, cause your body needs action, don't you agree? Come on, everybody, and rock with me. You're not too young and you're not too old. Rock to the rhythm that rocks your soul. I said dance, swing, shake, swing. Rock everybody to the new funk beat. I said dance, swing, shake, swing. Rock everybody to the new funk beat. So pack your bag, I'm gonna go on a night flight down to Tokyo. The people are polite and small. The brains are sharp and their suits are called. They're famous for their martial arts, computer games and vehicle parts. But Oregon has had its day. The old Usonian stowaway is Bagansi along the central line. That's the place that I've gotta call mine. There's wine bars everywhere you go. Copy of the face in every home. Well, it's hip and it's nice, and it's young car dealer's paradise. Well, it's keen and it's clean, and everybody's going to the south to see. Well, our clothes are bright and we dance all night with layers of good taste. Oh, we've got finesse, we've got panache, but let me add in haste. I'm not a preacher or a teacher or an electrician or a fighter or a writer or a politician. I'm the man with the key to your ignition. Just can't find no competition. I'm here and I'm there. Well, I'm Jeffrey Dean and I'm everywhere. So put your hands in the air. You gotta shake them like you just don't care. And then you gotta stamp your feet. You gotta keep that rhythm sweet. Come on, everybody, and move. You gotta hit that Latin groove. I said, come on, everybody, and move. You gotta hit that Latin groove. I said, come on, everybody, and move. Salsa, salsa, salsa. I said everybody salsa, everybody salsa. I said everybody salsa, everybody sunshine, brighten up your day, funkin' like a Cuban, continental way. Now Castro loves the salsa, could it get a scene? Why not come and join us in our own dream? Everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, salsa. Muy bien, everybody, salsa, the modern romance. Ay, tengo que recordarles esto que es sumamente interesante, me parece muy bonito, que es un programa que tiene la superintendencia del sistema financiero que te ayuda a administrar tus finanzas. Se llama Educación Financiera. Y ese programa llega a centros escolares y universidades donde niños, jóvenes y maestros son capacitados con estrategias básicas del ahorro y cómo crear metas financieras para el futuro. Si hubiésemos tomado nosotros un curso de esos, otro gallo nos cantaría y hubiéramos aprendido, entre otras cosas, a manejar mejor las tarjetas de crédito. Recuerde, la Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente, y eso al servicio de todos los usuarios. Faltan 3 minutos para que lleguemos a las 11 de la mañana. ¡Uy, qué rápido! He pasado tan entretenido que esto ya se está muriendo. Y yo,

Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. ¿Y tú qué quieres esta Navidad? Papá Cuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con $100,000. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada $25 acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlan.com o llama al 2212-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. Dun, dun, dun, dun. Vamos a finales de 1969, por ahí va la cosa, o inicios de la década del 70. Grupo Nacional, Mente, Cuerpo y Alma. ¿Se acordaron de él? Me llamaron y me dijeron, necesito para mis neuronas. Yo quiero decirte, negra, que me está volviendo loco. Que al moverte me provocas. Negra, negra, negra, dame tu ternura. Deja que mis brazos sienta tu hermosura. La pirita y la rosita, muy celosa está contigo. Dice que sus mariditos no le ven ni las rodillas. Negra, negra, negra, dame tu ternura. Deja que mis brazos sienta tu hermosura. Mente, Cuerpo y Alma, un injerto entre lo cumbianchero y lo rockero. Eso se llama Negra, Negra, Negra. Alguien me habló también hace unos momentos y me dijo, mire, no me puede poner algo de Los Satélites del Twist. Los Satélites del Twist junto con Los Supersónicos son los pioneros de los conjuntos de rock en español acá en El Salvador. No hay nada que ellos hayan grabado formalmente, que yo sepa, si alguien sabe de algo, lo conseguimos, pero eso sí conseguimos casi de pura casualidad, o de pura chiripa, una cinta perdida, que era de uno de los programas que había hecho en YSU Tito Carías, y se llamaba Duelo en el Estudio, y allí participaban Los Super Twisters y Los Satélites del Twist. Y esto que les voy a poner definitivamente es una joya.

me gustan calientitas. Siempre será el plato más sabroso en cualquier parte de América Central. Si tú las buscas, las puedes saborear. Son pasteles. No, no son pasteles. Son tamales. No, no son tamales. Son garrobos. No, no son garrobos. Yuca frita. No, no, no. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? A mí me gustan las pupusas con curtido y salsa de tomate. A mí me gustan las pupusas y tomarme una taza de café. A mí me gustan de queso revueltas o de chicharrón. De mora, de papelillo. A mí me gustan las pupusas. Las locas. Con curtido y salsa de tomate. Con loroco. A mí me gustan las pupusas. Hasta de camarón. Y tomarme una taza de café. De hongos. A mí me gustan las pupusas. Y espárragos. Con curtido y salsa de tomate. De todo eso hay. Pero eso sí, en la canción jamás escuché que mencionaban que le gustaban las pupusas de los chinos, es decir, las pupusas de arroz, que la pupusa tiene que ser de maíz, definitivamente. Vámonos a contarles también algo de lo que habíamos puesto en el menú, que el 9 de noviembre de 1967 salió la primera edición de una revista. La revista Rolling Stone salía como un vocero de la aquel entonces contracultura de los Estados Unidos, del movimiento rock, de la psicodelia, de todo eso. Y entonces tuvieron en la portada una foto de John Lennon. Esa fue la primera foto que salió en la portada de Rolling Stone, John Lennon, en la película ¿Cómo gané yo la guerra? Posteriormente, el que era bueno estaba en la portada de la revista Rolling Stones, Los Doors, Frank Zappa, The Mothers of Invention, Crosby, Stills, Nash y Young, y hubo unos chillones que ya cuando había pasado unos cuantos años de la revista Rolling Stones, que salió en el 67, a ver, y 370, y creo que fueron dos más, unos cinco años después, chillaron, imploraron que los pusieran, por favor, en la portada de Rolling Stone. Y lo lograron. Los lloronos eran el Dr. Hook. Well, we're big rock singers. We got golden fingers. And we're loved everywhere we go. That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth. At $10,000 a show. Right. We take all kind of pills to give us all kind of thrills. But the thrill we've never known is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover. Stone. Wanna buy five copies for my mother. Yeah. Stone. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone. That's a very, very good idea. I got a freaky old lady named a Cocaine Kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown like the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our pictures on the cover. Stone. Wanna buy five copies for our mother. Yes. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone. Rock and roll! Oh, that's beautiful. teenage blue-eyed groupies would do anything we say. We got a genuine Indian guru, he's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Wanna buy 5 copies for my mother? Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? On the cover of the Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Wanna buy 5 copies for my mother? La canción que le valió al Dr. Hook la portada en la revista Rolling Stone, que nació por un mes de noviembre en los 60 y se convirtió definitivamente en la Biblia. Noviembre 9 de 1967 salió la primera edición. En el año, ¿cuándo fue? Me estaba tratando de acordar, 2010, no, 2000, en el 2000 hubo una película, se llamaba Casi Famoso, Almost Famous, y trataba sobre un muchacho de la escuela secundaria, se contacta con los editores de la revista Rolling Stone, y ellos sin saber que era un muchacho de 15 años que estaba en la escuela secundaria, lo contratan como escritor y lo mandan a cubrir un tour de unos peludos groseros, degenerados, terribles, drogos, todo, todo, todo. Y al pobre se le paran los pelos, pero se da su gusto. Escribe para la gran revista Rolling Stone teniendo apenas 15 años. Era la película Almost Famous. Con esta, va, la tal Rolling Stone. Get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our pictures on the cover. Ah, por cierto, esa película era dirigida por Cameron Crowe. Ese es el gladiador, ¿no? On the cover of the Rolling Stone. Bueno, qué triste. Se va. Se va. Y no me lleva. Me voy a quejar con la mamá. Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Please, Mrs. Avery, I just wanna tell her goodbye. Sylvia's mother says Sylvia's packing, she's gonna be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says, please don't say nothing to make us start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Please, Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Please, Mrs. Avery, I just wanna tell her goodbye. Sylvia's

creo que se estaba usted refiriendo, quieto doctor Quiñón, espéreme que ya voy, solo pongo esto, a esta canción de Carole King que se llama Will You Still Love Me Tomorrow. A ver si le atiné. ¿Me amarás mañana? En vivo. Tonight your mind completely. You will give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. But Santa Tecla, me llamo Sandrita Chula de la Virgen, y gracias, esa es, vaya pues, entonces le atinamos, para la próxima la tiene que pedir como Me Amarás Mañana, Will You Still Love Me Tomorrow, Not Tonight, así me había puesto Tonight, Tonight, bueno, voy a ver mi menú, y en mi menú estaba yo poniendo que en este mes nacía un proyecto que originalmente dijeron, no, mire, eso si se hace va a ser un fracaso. Va a ser como si pusiéramos a volar un zeppelin, pero hecho de plomo. Así va a venirse. Afortunadamente, las palabras no se cumplieron y tuvimos, en lugar de eso, una un nacimiento de un grupazo que hasta ahora sigue vivo. Pero grupazo, que no es este. Este es un cover que lo hace otro grupazo también. Esa es una de las grandes canciones de ese grupo que les mencionaba, Led Zeppelin, en versión de un grupo que también me encanta, con su música celta, El Mago de Oz. Bueno. Y aquí van. Gran grupo inglés formados en Londres en un mes de noviembre, y ellos firmaron un trato con la fábrica Atlantic Records y que les dio una cantidad vomitiva de dinero para aquella época, y tomando en cuenta que la fábrica jamás los había oído tocar. Pero aún así les tiró el dinero y no se arrepintieron. Porque hasta ahora siguen sacando recopilaciones y siguen haciendo montón de dinero. You don't have to go. diciembre de 1968 les tiraron $143,000 nada más como un adelanto. Para su contrato con la Atlantic Record, para ese tiempo era el más grande, el contrato más grande para una banda nueva, y que conste, lo hicieron sin jamás haberlos oído. Así que, noviembre. A ver, ¿dónde voy? Aquí voy. Aló, aló. Oh, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Bien, bien, por acá. Un saludo a todos los radioescuchas de 1900 ayer. Siempre atrapado en los clásicos y en los años 70, Sergio. Me gusta y cuando emblaza así. Cuando... Fíjate que un día, esta semana, leí un reportaje de unos, para mí son unos grandes creativos, esas personas, y recuerdo que por el año 90 fui a ver la primera obra que ellos... Bueno, yo creo que tenían otras, pero yo recuerdo que por esa época fui a ver la primera de que ellos tenían en esa época. ¿Y quiénes son ellos? Estás hablando de ellos, pero no has dicho el nombre. En el caso de ellos son Nelson Portillo, Antonio Ramírez, y una gran constelación de estrellas que siempre desfilaron en cada una de las obras que ellos es Hamlet, realizaron. ¿No? Ahora actualmente están con grupo Hamlet los fines de semana, pero yo debo de reconocer el talento que tiene esta gente y que todavía están siempre activos, Sergio. Bueno, muchas gracias. Los quería felicitar a ellos siempre por lo que hacen, pues, en lo que es el teatro. Muchas gracias por estar siempre pendientes del programa y también de los artistas nacionales. No, exactamente, siempre estamos. Acordate que, bueno, van a entrar también en el Salón de la Fama de 1900 ayer, ellos, Sergio. Así tenemos que hacer el Salón de la Fama de 1900 ayer. Correcto. También, sí. También en esta época, espérame. En esta época es época de poner en escena también pastorelas. Además de que ponen también, ya van a empezar a exhibir el Cascanueces. Ah, sí, tenés razón, sí, ya. Sí, es de Navidad. Acá, imagínate, gracias al Creador, porque hoy he sentido un par de vientos. De Navidad. Antes, yo recuerdo que cuando tenía como 15 años, Sergio, era bien marcado. Terminaba septiembre, comenzaba octubre, y lo fresco, los vientos, Sergio. Y ahora, gracias al Creador, pues, hemos tenido un par de vientos ahí, porque van a venir más. Bueno, agárrate, no sea que te lleven, porque han estado bastante fuertes. Sí, Sergio, bendiciones para todos, pensemos siempre positivo, este país va a salir adelante, la delincuencia va a pasar, y siempre viviremos con armonía y con solidaridad, Sergio. Saludos para todos, y por aquí también, estamos pendientes siempre todos los domingos, ¿oíste? Bueno, muchas gracias. Ay. Y bueno, dije que es época de Navidad, se pone en escena el Cascanueces. Esta es la versión rock que le hizo Emerson, Lake and Palmer. Ay, ay, ay. The Nut Rocker. Vaya niña de Santa Tecla, aquí va la otra, pero no es Carol King. Es Carly Simon. Your scarf, it was apricot. You're so vain. Bueno, la niña Carly Simon, yo antes tenía una especie de fijación con ella. Pensaba que de repente, pues si me casaba con ella, pasaría eternamente despeinado. ¿Todo por qué? Porque tiene una bocota que para qué les cuento. Bueno, bueno. Nacida en el 45, una de las muchachas más influyentes entre la gente de su generación. Es chica bien, además fue a una de las escuelas, así, universidades maravillosas de las que pocos tienen acceso. Ella, hija de uno de los accionistas de una de las casas editoriales más grandes de los Estados Unidos, Simon & Schuster.

you're the one who can set up the fire. Ay, ay, ay, ¿qué pasó? Estaba respondiendo un correo y resulta que obviamente levanté la que no era y lo corté. Y ahorita esta computadora se me pone tan loca. Yo no sé si tiene tanta cosa que ya no aguanta con ella, con las 87,437 canciones y todo lo demás que tiene aquí metido. Y entonces se pone así tonta y descontrolada por momentos, o soy yo el que zozobra con la tecnología. Pero bueno, sea lo que sea, gracias por aguantar este programa con sus virtudes y sus defectos, como dice la canción. How could it be? No, no magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. No puedo hacer, porque si no sacaría al genio de la botella y le pediría dame el tiempo envasado para seguir con esto, pero no se puede. Se acabó la peseta. Nos vemos la próxima semana. No rompas más mi pobre corazón. Ay, me estás haciendo pedazos, entiéndelo. No rompas más mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Ay. Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Me pongo mis botines, no, mejor botas de vaquero, camisa cuadriculada y el jean, y empezamos a bailar en cuadrilla. No soy lo mejor, ni tu única opción. No tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, bear. Me hagas perder, será siempre mi nena como el sol. Te gusta vivir.

Pancho. No, hombre, pasama, Ferrere, una lucha de titanes. Super sobrevivir. 21 años tocando tu mente. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby you don't even know. When the world is ours, the world is not your kind of thing. Full of shooting stars, brighter as the best.